Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 15 de febrero de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez. Los saludo, como de costumbre, desde Caracas, Venezuela. Y bueno, hoy me acompaña del otro lado de la línea mi amigo y compañero que está feliz como una perdiz, me imagino, desde la Ciudad de México. José Miguel Villar, bienvenido. José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Sí, para cambiar un poco los ánimos, estoy muy feliz por los dos últimos resultados que ha tenido mi equipo. Bueno, pero es que no es para menos, pues, 5 goles, bueno, después de aquel partido que ya comentamos aquí, pues, que le empataron a última hora, pues, entonces ahora 5-2 a la Real Sociedad. Debo decir que hay 3 equipos que yo creo que tienen 2 plantillas. Tienen una plantilla de la plantilla regular, que es con la que entrenan, con la que se enfrentan al Barça, y luego tienen una plantilla de clones, que son los que se enfrentan al Real Madrid. Estoy hablando de la Real Sociedad, estoy hablando del Español y estoy hablando del Málaga. Estos 3 equipos, mira, es impresionante, deberíamos hacer una investigación un día de esto. Analizar las últimas 5 o 6 temporadas. Oye, es que es impresionante. Yo te pasé por ahí un tuit que me pareció muy gracioso, un meme, sí. de los tacos que utilizan la Real Sociedad. Bueno, y son unos estiletos, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero bueno, no sé, ¿tú viste este partido, el 5-2 en el Santiago Bernabéu? Vi un pedacito, la verdad es que no me alcanzó la vida, no, de hecho, no vi, sí, vi un pedacito. Estaba de viaje por provincia y paré en un par de ocasiones en algún comedor para verlo, ¿no? ¿Algún comentario ahí que quieras compartir? No, mira, no tanto del Real Madrid, sino de la Real Sociedad, lucía un equipo dicotómico. Una semana antes le metió esos mismos 5 goles que encajaron, se los habían ellos metido, si no lo recuerdo mal, al Sevilla. Exacto, pero es que aquí salieron con el ejército de los clones. Y eran esencialmente los mismos jugadores, o sea que no... No, es que estoy convencido, ahí... Ahí en esa ciudad, ahí en Anoeta, tiene una máquina clonar. El Sevilla no es un equipo fácil y le metieron 5 y después van al Bernabéu. Bueno, pero también Sevilla, acuérdate que lo hablamos, ese día jugó con la banca, ¿no? Se ve que Sevilla no utiliza la técnica de la clonación todavía. Bueno, no sé, pues la alineación con Keylor Navas, Ramos, Varán, Marcelo, aquí sí jugó Carvajal. Sí. En Champions no. Kroos, Modric, no jugó Casemiro, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Cristiano, que se salió ahí con 3 goles, y Benzema. Entonces, bueno, una alineación bastante con bastantes titulares de los que jugaron en Champions. Ya hablaremos de la Champions, pero entonces, tú ¿qué impresión te da? ¿Que el Madrid resucita? ¿Que el Madrid va a ir a pelear la Liga o ya la tiró? El Madrid no tira nunca nada. Vamos a partir de ese principio, ¿no? Hay mucha diferencia con el puntero. Y no depende exclusivamente, no depende en absoluto del Madrid el que lo alcance o no. Va a ser, si lo llegase a alcanzar, va a ser por detrimento del Barcelona, amén de los méritos que haga el Madrid, ¿quién más? Pero eso. Creo que el Atlético de Madrid está mucho más pendiente de lo que pueda suceder porque está a 7 puntos del primer lugar, ¿no? Sí. Yo creo que la pelea del Real Madrid ahora es evidentemente la Champions y llegar segundo o tercero. Creo que esos son sus horizontes. Pero de nuevo no depende de ellos, depende de que los demás fallen. El equipo, creo que en las últimas los últimos 3 juegos ha carburado razonablemente bien. Hace muchas aguas todavía en defensa. La Real Sociedad de México, 2 goles, es de hablar. Y igualmente las muchas coladas que luego en el partido de Champions también, que también hubo con el PSG, ¿no? Bueno, mira, la cantidad de partidos donde le han metido dos goles al Real Madrid, tanto en Liga como en Copa, es impresionante. Es notable, y no es tema de Keylor. Bueno, Keylor está llevando goles por saco, pero es que lo fusilan, el pobre hombre, ¿no? Sí. No hay nada que hacer, los centrales no están funcionando bien, hemos hablado ya, Varane no está dando la talla, Ramos ha estado lesionado, y recién en este partido se le vio un poco más, aunque me llamó mucho la atención algunos movimientos que voy a hacer con insistencia. ¿Cuántos años tiene Sergio Ramos? ¿Como 32 por ahí? Sí. Uh-huh. Sí, pero todavía le queda chica, ¿eh? O sea, el tío se dirá lo que quiera decirse, ¿no? Pero se corrió la cancha arriba abajo ayer de una manera que me impresionó. Pero bueno, volviendo a lo de la liga, vi con alegría el hecho de que la media cancha empezó a funcionar, que Cristiano retomó el gol. También he visto, y no lo digo con alegría, me da pena, pero yo creo que ya Benzema firmó su carta de despedida del Real Madrid con los tres últimos partidos que ha hecho. Bueno, entonces ese mismo día pues hubo un resultado bastante relevante, que fue Málaga 0, Atlético Madrid 1. Málaga que sí. Se sigue hundiendo, Málaga huele a segunda división desde hace rato. Sí, yo creo que poco remedio tiene, está muy despegado del decimoséptimo de la tabla de clasificación, y va a estar muy difícil que pueda remontar, ¿no? No hay nada imposible, desde luego, pero... Mira, es que es cuesta arriba, mira, está a 7 puntos de la salvación en este momento. Sí, la misma distancia que separa Atlético del Barcelona. Exacto. Y se antoja muy muy largo ese camino, ¿no? Me parece que este equipo sí desciende. Claro, estoy especulando. Me huele que ahí el jeque tiraría la toalla y vendería el equipo, porque yo no creo que ese jeque, que es primo, por cierto, del Al-Khelaifi del PSG, esté para sacrificarse ahí en el juego de segunda división. Yo me huele que este equipo va a cambiar de accionistas. De dueño. Sí, probablemente sí. Bueno. Sí, otro que no se ve nada bien es el Deportivo. El Deport está sumergido ya en las cavernas. Sí, bueno, y con Sidor que ya debutó como entrenador. Mira, bueno, el que sí saca pecho y dice que hay ligas, el Atlético de Madrid, pues aquí con gol de Griezmann apenas en el primer minuto, este Atlético de Madrid, que los partidos que gana los gana 1-0, pero lo gana. Entonces, recortó 2 puntos en la pelea arriba, y ya veremos por qué, ya ahorita vamos a ver por qué recortó 2 puntos. Griezmann que está on fire, como dicen los gringos, perdón, dime. No, que hablamos del partido del Barcelona, porque fue interesante. Sí, ya voy para allá, pero antes quería hablar un poquito de Griezmann. Griezmann está intratable, ¿no? Sí. Gol la semana anterior, cuando hicimos ese comentario, pues, que encaró a su afición y la mandó a callar. Ahorita gol en el primer minuto, que fue el único del partido. Y volvió a marcar hoy en Europa League. Entonces, bueno, está realmente intratable. Yo creo que si efectivamente Griezmann se va como se está rumorando, pues entonces la afición colchonera pues va a tener algo que decir ahí, ¿no? Porque está siendo de lejos su mejor jugador. Mira, entonces el partido del Barça. Entonces este era un partido eso que yo llamo de trampa, porque bueno, el equipo venía obviamente de la lesión de Piqué, que no pudo jugar. Entonces, ajá, pues el colombiano Mina fue titular. También estaba estaba suspendido por acumulación de tarjetas, un Titi. Y entonces, bueno, tuvimos una defensa central totalmente inédita, que eran Lucas Digné, que por primera vez juega de central, y Jerry Mina. Yo estuve observando bastante, obviamente, al colombiano. Le vi algunas deficiencias, sobre todo en el uno contra uno, pero Lo que yo pensaba que era que la presión iba a poder con él y que se iba a poner nervioso, etcétera, no lo vi en ningún momento nervioso, lo vi bastante aplomado. Bueno, en la parte física eso es impresionante. 1.95, sumamente fuerte, sumamente robusto, pues entonces, bueno, yo si fuera delantero lo pensaría bastante antes de ir al choque con este colombiano. Y la otra virtud que sabíamos por la referencia que venían de Brasil, que él tiene, que es el juego aéreo, pues lo demostró en dos oportunidades, pues en dos corners. En una el arquero estaba vencido, pero se fue muy ceñido al poste izquierdo, un buen cabezazo, y el otro sí cabeció un poquito alto, ¿no? Pero bueno, en los partidos que juegue Jerry, pues entonces vamos a tener una, digamos, un arma adicional que no la teníamos, que es el remate de cabeza, porque obviamente, excepción de Piqué, no teníamos jugadores con ese biotipo. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, muchos de estos jugadores pues habían jugado el intenso partido de Copa en tres semanas contra el Valencia, y entonces obviamente eso influyó también, pues entonces estaban cansados, obviamente. Y lo otro, que bueno, que hay que darle mérito al rival, pues el rival también juega, y Getafe puso ahí dos líneas de cuatro, perdón, sumamente bien paradas, muy ordenadas. No propuso mucho el ataque, pero sí se defendieron pues como gata panza arriba, como digo yo. Y bueno, nada, un 0-0 que de alguna manera pues mantenemos el invicto, pero sabe mal, porque obviamente ante un rival de estos pues no, nos gustaría siempre lograr los tres puntos, pero no siempre es posible. El que nuevamente entró después de su segunda lesión fue el francés Ousmane Dembélé. A mí me está preocupando Dembélé por lo siguiente. Bueno, a mí me parece que por un lado, debido a que ya se ha lesionado dos veces, está siendo excesivamente conservador, ¿no? Yo creo que tiene miedo a volverse a lesionar, y entonces, bueno, no intenta esas sprintadas que le veíamos en el Borussia Dortmund. Pero por el otro, hasta el momento, que ha tenido muy pocos minutos, porque lamentablemente el francés ha estado más en la enfermería que en el campo. Pero el tiempo que ha estado en el campo, a mí, por lo menos, no me ha demostrado que vale 150 millones de euros. En todos los chats, en todos los WhatsApp, etcétera, se criticaba mucho al canterano de Deulofeu, que al final salió con destino a Inglaterra y le está yendo en las primeras de cambio bastante bien en el Watford. Pero yo voy a decir, sin que me quede nada por dentro, que Dembélé hasta el momento, repito, no me ha demostrado que sea mejor que Deulofeu. Obviamente que algo debe tener, cuando la Secretaría Técnica lo estaba siguiendo desde hace tanto tiempo, y cuando se gastaron pues ese dineral por él, pues lo debe valer. Pero yo creo que el jugador tiene que también poner de su parte y, bueno, por un lado arriesgar un poco más, tratar de olvidar un poco las lesiones y bueno, ir a lo de él, que lo de él es el regate, es el uno contra uno, es el irse hasta la última línea y meter el centro. Ese tipo de explosión pues no se le ha visto en ningún momento. Bueno, no tengo mayor cosa que decir este partido, no sé si quieres comentar algo. No, me llamó la atención y pedacitos del juego. Ajá. Y me llamó la atención no ver a Messi como muy enganchado. Está caminando la cancha, vaya. Sí. No sé si aprecia el mismo que yo. Sí, yo creo que Messi estaba al igual que Busquets, al igual que Jordi Alba, al igual que el propio Coutinho, yo creo que estaban todos de alguna manera contagiados de lo que fue el partido de la Copa, que fue muy duro. Fue muy duro, costó para sacar del juego al Valencia. Y bueno, yo espero pues que eso ya con esta semana de descanso, pues este fin de semana cambie la situación. Pero sí, es verdad. El propio Coutinho, que fue titular en detrimento de Iniesta, pues entonces aparte de un par de desbordes y esas diagonales que hace cuando viene de izquierda hacia el centro para disparar de fuera del área, que tiene muy buen disparo de fuera del área. Aparte de eso, que lo intentó en dos oportunidades, pues no hizo mayor cosa. Entonces, bueno, yo pienso de que es una cosa pasajera y que ya con el descanso, repito, debería cambiar la situación. A ver, sí, escuchaba. Permíteme hacerte el siguiente comentario que tiene que ver con lo que va a terminar sucediendo en todo el resto de la campaña de la liga. Leía yo que la AFA está muy preocupada porque Messi, de hecho, es el jugador que más minutos ha jugado todo el equipo del Barcelona, y que de cara pues al Mundial, eso lo tiene tremendamente angustiado, que mencionaba aquí la prensa mexicana que habría habido contacto entre la AFA y la directiva del Barcelona para quitarle un poco de gas a la presencia de Messi en algunos partidos. Bueno, a ver, eso no es nuevo, ¿no? Estoy hablando de lo de que Messi juegue todos los partidos. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Gracias a Dios, pues la pulga se lesiona muy poco, y cuando él está disponible, él siempre, obviamente, está pues para jugar todos los partidos, y así lo entienden los técnicos. Valverde lo ha dosificado ya en algunas oportunidades. La semana anterior ya en un partido fue sustituto, arrancó desde la banca y entró en el segundo tiempo. Pero la pulga tiene algo, que él, a medida de que va avanzando en edad, él ha ido mimetizando un poquito ha ido cambiando su fútbol, ¿no? Si tú te acuerdas de Messi en sus primeros años, pues él arrancaba desde la punta derecha y bueno, y era muy explosivo. Era, bueno, casi imposible de parar porque parecía una flecha, ¿no? Hacía esas diagonales y se iba con la pelota al pie y entonces finalizaba él mismo la jugada. Poco a poco eso fue cambiando. Guardiola le inventó esa posición de falso 9, donde, bueno, la pulga explotó desde el punto de vista goleador y también de asociación. Pero hoy en día ya Messi, tú lo ves y efectivamente él, en un buen porcentaje del partido le está caminando la cancha, pero está caminando la cancha justamente, como lo interpreto yo, a manera de para dosificarse, ¿ok? Sobre todo en los primeros tiempos. En los segundos tiempos, así como el equipo ha ido mejorando su rendimiento en cada partido, ahí también ha ido la pulga a más en los segundos tiempos. Bueno, aquí también pasó eso, o sea, el Barça como global no tuvo ni un solo disparo al marco en el primer tiempo, todos fueron en el segundo tiempo. Lamentablemente no pudieron pues desenmarañar esa telaraña que tenía el Getafe. Pero yendo otra vez a lo de Messi, él va poco a poco, ya no hace esas carreras explosivas de antes, sino en muy contadas ocasiones. Cuando a veces el rival menos se lo espera, pues entonces ahí tú tienes al Messi explosivo. Entonces yo le diría por un lado a la AFA que bueno, que es natural que intente esas diligencias, pero primero que no lo va a lograr, porque el equipo depende obviamente de Messi en grado superlativo. Segundo, que el propio Messi es el que siempre está pidiendo jugar todos los partidos. Y tercero, que por más que juegue muchos minutos, no se está desgastando, porque él está consciente de que él tiene mundial, y él está consciente de que tiene que llegar en buenas condiciones. Y entonces, si bien obviamente tiene en mira todos los títulos a los que todavía aspiramos este año, su prioridad este año es el mundial. Y yo creo que eso también pasa por su mente cuando él está dosificándose cada vez más. Muy bien. Muy bien. Vale, entonces, arrancó la Champions el día martes. Pues entonces, bueno, el City yo creo que ya hizo las labores, porque nada más que 0-4 al FC Basel. Bueno, ¿Qué pasa con equipos como el FC Basel, por ejemplo? Son equipos que su nivel real debería ser de Europa League, ¿verdad? Exacto. Entonces, exacto, por circunstancias, pues entonces hicieron una buena fase de grupo. Yo no recuerdo ahorita el Basel a quién eliminó. O sea, tendríamos que echar un poco para atrás. Pero este tipo de equipos que de repente sacan pecho y entonces hacen una buena fase de grupo, pues entonces resulta que eliminan a alguien y entonces se plantan en octavo. Pero ¿qué pasa cuando se plantan en octavo? Tienen que enfrentarse a rivales de peso. Tienen que enfrentarse, en este caso, al City, que es un equipo que ha sido construido a regalazo para ganar la Premier, pero también y sobre todo para ganar la Champions. Entonces, y por eso trajeron a Guardiola, para que ganara la Champions. Entonces, yo no sé, me da un poco de pena por equipos de este nivel que tienen que hacer este tipo de presentaciones, pero bueno, es lo que hay, pues no hay otra. Si el Basel hizo una buena fase de grupo, pues se merecía estar octavo. Lo que pasa es que aquí, en su propia casa, no pudo hacer absolutamente nada y el Manchester le pasó por encima, para mí. Sí, muy contundente. Desde el papel, ¿no? Y siempre se dan sorpresas, pero aquí no cabría esperar nada de ellas y ocurrió lo que estaba en los dados que ocurriese. No creo que no merita mayor comentario. O sea, ese primer equipo en el que creo que ya la tiene, ya está en cuarto. Es algo demasiado claro y yo creo que el partido de vuelta Guardiola puede darse el lujo de sacar a la banca porque este Basel no va a poder remontar. Bueno, mira, el segundo partido sí lo vi y este fue un partidazo. Este fue un partidazo que, bueno, arrancó la Juventus a todo trapo. Y entonces ya en el minuto 9, pues resulta que el Pipita había metido dos goles, uno de ellos de penal. Y entonces, bueno, como tú dices, bueno, en el estadio de la Juventus, frente a su público, este equipo que tiene esa defensa pues llena de internacionales, está ganando 2-0, esto se acabó. No, señor, este equipo del Tottenham es de verdad. Este equipo del Tottenham, pues entonces se fueron arriba. Y bueno, yo no sé si tú has visto los highlights, pero hay un paradón de Buffon a cabezazo de Kane. Sí. ¡Qué paradón! Sí. Ahí es donde se demuestra que, bueno, podrá tener 40 años, pero qué reflejo, partner. Sí, sigue siendo un grandísimo portero todavía. Si me fuerzan a pedir una posición, yo diría que está entre los 5 mejores de Europa fácilmente. Y sigue siendo la fuerza grande detrás del Milan, ¿no? De la Juve. Y la reflexión sobre el Pipita, en 45 minutos metió dos goles y marró un penal, ¿no? También, y sí. Y después en el segundo tiempo no, ya no se le vio, apareció realmente pena por la cancha. Es verdad. Esto, sí. Es verdad, lo que estás diciendo, tienes toda la razón. Entonces, le pega mucho el tema anímico a Higuaín, ¿no? Y eso yo creo que lo ha separado de ser un jugador todo lo excepcional que puede ser dadas sus condiciones físicas, futbolísticas, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que el subcampeón del año pasado de la Champions, el Tottenham, se le plantó enfrente y le dijo: con eso y tus pergaminos a mí no me convences, y aquí me planto en tu casa y te igual a dos. Ven aquí a mi casa a ver cómo te va. Sí, y señor. Creo que tiene muy buena chance el Tottenham de pasar a la siguiente ronda. Es que esos dos goles de visitante pesan una tonelada, José Miguel. Una tonelada. Y otra vez más, qué gran jugador es Kane. Sí. Qué bárbaro. Sí, bueno, el gol de Kane es para enmarcarlo. Y cómo se lo lleva, cómo lo dribla, sí. y bueno, golazo. Este es un equipo que está muy bien formado, muy bien coordinado todas las líneas, tiene buena defensa, tiene jugadores en la cancha, en la media cancha, como por ejemplo Dele Alli es un espectáculo, este muchacho, que forma parte de la selección inglesa, por cierto. Otro Dembélé, Moussa Dembélé, también, es todo terreno, parece que tuviera 4 pulmones. Y el jugador Eriksen, que marcó de tiro libre, un tiro libre bastante curioso, porque es un tiro libre, la barrera salta, esperando que va a disparar por encima de la barrera, resulta que el que la tiró, cobró el tiro libre totalmente a ras, y Buffon no se lo esperaba, y entonces quedó retratado. Bueno, mira, este es un equipo que va más. Yo creo que tiene todas las. Si tú me preguntas ahorita aquí, es el favorito de esta llave. Con todo y la experiencia y la plantilla que tiene la vieja señora. Yo estoy Bueno, de acuerdo contigo. el otro equipo inglés, que bueno, los equipos ingleses siguen sacando el pecho. El otro equipo inglés que Sí. hizo desastres ayer fue el Liverpool. Pues un Sí. triplete de Mané, gol de Salah, que es un gran jugador. Está sustituyendo pues en la plantilla, en la titular y yo creo que en el ánimo de los fanáticos de Liverpool a Coutinho. Y el brasileño Roberto Firmino también marcó su golito. Y bueno, yo creo que el Porto es otro de estos equipos que debería estar jugando la Europa League y que va a quedar totalmente eliminado porque este 0-5, esto sí ahora que es lapidario. Sí. Así que, digamos, con certeza, digo, con certeza, otra vez hay que jugar 90 minutos más, ¿no? Pero el Liverpool y el Manchester City están en cuartos. Sí. Así rápido. Y Tottenham con un poquito de lo mismo que hicieron en Turín, también. Entonces sería Sí. de 8 plazas, 3 ya inglesas. Sí, No está nada mal. porque el otro equipo inglés que es el Chelsea va a quedar eliminado. Echaremos ese trapo cuando llegue. Ok, partner, entonces vamos al turrón, como dicen en España, Real Madrid 3, París Saint-Germain 1. Primero que nada te Sí. pregunto, ¿te sorprendió la alineación? No, a ver, me sorprendió, pensé, realmente sí me sorprendió, pensé que iba a salir con la BBC y ver que de entrada no está Bale, extrañó un poco, sobre todo porque... ¿Te extrañó que el lateral fuera Nacho en lugar de Carvajal? Sí, pero entiendo que obedece a que Carvajal está suspendido o es cuestión de lesión. Bueno, no lo sé. Bueno, no estaba en la banca, entonces puede ser que estuviera Ah. lesionado. Pero bueno, él jugó en liga, ¿no? Él jugó en liga. Estuvo, sí, pero creo que lo operé en Champions, no en Liga. Ah, Por eso es ok. que creo que era forzado, ¿no? Ok, Que está tenía que bien. salir Entonces, el jugador. a ver, Keylor Navas, Sergio Ramos y Varane, Marcelo y Nacho. Entonces, media cancha para Casemiro, Isco, Toni Cross Kroos y Modric. 4-4-2. Modric. 4-4-2 ¿Quién Cross? porque arriba Sí. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Entonces, Así es. él se carga la BBC, que yo pensaba que iba a salir con la BBC, y en su lugar, pues entonces un 4-4-2 con Isco, un poquito llevando la manija junto con Modric. Tú me escribías ahí en vivo que gran partido de Isco. Yo la verdad que difiero un poco de ti, yo creo que es un gran partido de Modric. Pero no así de Isco, y de hecho lo sustituyó en el 79 por Marco Asensio, que ahí sí, en apenas 10 minutos, fue la clave del partido, este muchacho Asensio, que por el motivo que sea, no surgió en Copa, no ha surgido en Liga, pero aquí sí vino a sustituir a Isco, y bueno, hizo desastres por esa banda izquierda. Y de su bota salieron los pases para los 2 goles decisivos, partner. Sí, a ver, la primera consideración es que Isco trabajó muchísimo más que Modric a lo ancho y largo del terreno durante el primer tiempo. Cierto que no se vieron los frutos, pero hizo el fútbol del Madrid en el primer tiempo, según lo vi yo. Se desgastó muchísimo, porque lo recuerdo tan claramente arriba armando jugadas por el lado izquierdo o por el derecho. Lo vi mucho más que Modric, insisto, en los primeros 45 minutos, como defendiendo abajo por el lado derecho, en defensa. Entonces, creo que es un desgaste importante. Llevó muy buena parte del peso de la cargada del balón hacia el frente durante los primeros 45, 50, 55 minutos, y creo que se desgastó muchísimo. Recuerdo que poco antes de que lo sacara terminó sentado. En tres cuartos de perdón, en el primer cuarto de cancha del Madrid, cuando un jugador cae y se queda sentado en el suelo, evidente síntoma de cansancio, ¿no? Y creo que por ahí un poquito también lo saca Zidane. Ese es un comentario. El otro comentario es que el rol de Asensio era totalmente diferente que el de Isco, ¿no? y Asensio explota como un extremo puro, que eso fue lo que hizo, ¿no? Hasta se le coló por delante a Bale el primer gol, ¿sí? Parecía que iba a pasarle, no, el segundo, cuando la pelota la remata Marcelo. Bale venía buscándolo por detrás, corriéndose por detrás, y el chaval no le prestó atención, siguió hasta la raya y tiró el pase hacia atrás, ¿no? Entonces, muy bueno, efervescente, 10 minutos que valieron dos goles, aplauso para él. La pregunta que siempre vamos a tener es, bueno, ¿y podrá ese chaval funcionar en un tridente siendo el extremo izquierdo? ¿Y dónde metes a Bale? A Bale tú lo puedes meter por la punta derecha, pierna cambiada. A pierna cambiada, pero tienes dos zurdos por los dos lados. Me gusta un poco, ¿no? Pero bueno, lo puedes hacer. Bale es una bestia, es un caballo que te recorre la cancha muy rápidamente y creo que puede aportar muchísimo. La otra pregunta que surge, ahorita estoy viendo el gol de Cristiano que le da con el muslo, ¿no? La otra que surge es, ¿ya no es hora de que nos quitemos la careta y digamos que Cristiano es un 9 sí, y el propio Cristiano asuma que él tiene que jugar de 9 porque todavía tiene mucho gol, pero ya, sí, ya no tiene las condiciones como para estar explotando por esa banda, claro, claro, como era en sus comienzos, ¿no? Pero obviamente, claro, entrando como 9, yo uh-huh, creo que le puede dar mucho más resultado a los merengues, partner. Sí, y además porque todavía tiene pique, ¿no? No te puede recorrer 40 metros a la velocidad que hacía hace 5 años, todavía tiene un pique muy violento en corto y eso le da una ventaja sobre otros muchos 9 que hay por ahí medrando. Yo creo que sí, habría que quitarse la careta y antes que lleve el 7, decir, bueno, mi delantero centro es Cristiano Ronaldo y puede estar un par de años todavía ofreciendo goles. Tiene goles, tipo, o sea, la posición, chute con los pies, en fin, es un tipo que en el área se siente muy bien, ¿no? Y resuelve. Mira, el gol del PSG, que fue una sorpresa porque se sí, pusieron adelante en el minuto, ¿qué? Minuto 33. Bueno, sí, es un gol donde queda un poquito retrasada la defensa. La defensa estaba marcando a Cavani. Voy a hablar de Cavani más tarde. Pero los centrales sí, estaban fijados con Cavani y llega este muchacho que me gustó bastante, Adrien Rabiot. Llega desde muy atrás. Bueno. Y mete un zapatazo, bueno, y llegó totalmente libre de marca. Ahí quizá en ese gol, yo lo que me parece que quizá tú vas a coincidir conmigo, es que ahí fallaron un poco los volantes de contención. Los volantes de contención, claro, tanto Casemiro como el propio Kroos, han debido estar con el jugador Rabiot y el hombre entró como Pedro por su casa, partner. La marca normal de ese ha debido ser Kroos, que juega más bien tirado a la derecha y Casemiro tirado a la izquierda. Uh-huh. Y Kroos, no sé dónde estaba, ni idea dónde estaba, pero el Rabiot entró feliz, está tomando un té cuando le llegó la pelota al pie, ¿no? Y fusiló. Los sí, dos centrales, perdón, un central y un lateral estaban en su marca, uno cubriendo Cavani y el otro, si no lo recuerdo mal, está cubriendo a Neymar, que estaba casi cerca del punto de penal. Sí. Cavani hace una finta de crack, de lo que es, ¿no? Deja pasar la pelota le llega, pues, regaladísima, donde no había ningún tipo de marca Rabiot y fusila a nada. Ahí no era la defensa estaba con sus marcas, fueron los contenciones los que no hicieron su trabajo. Así es. Lo comentamos ahí en el WhatsApp en ese momento. Sí, señor. Bueno, hablemos de la polémica. Ya voy para allá. Pero primero quería hablar del PSG. El PSG me ha parecido que yo no lo había visto, la verdad, en esta temporada. Estaba obteniendo unos resultados de escándalo, pero ahí ha quedado demostrado de que el PSG es un poquito, ¿cómo es que dice el dicho? Cabeza de ratón, ¿no? O tú eres cola de león o tú eres cabeza de ratón. Entonces, en esa liga tampoco competitiva, el PSG es cabeza de ratón. Pero le pasa un poquito lo que otros equipos, pues llega a estas instancias, llega a octavo, y es verdad, se gastó muchísimo dinero, tiene un tridente que quizás sea en estos momentos el mejor de Europa y que si se mantiene junto, le va a dar muchos triunfos a este equipo, pero de la media cancha hacia atrás, le falta mucho todavía. Marco Verratti no estaba, él que es un gran jugador, pues entonces no estaba, digamos, muy claro en su posición, pues a veces venía ayudando a la defensa, pues entonces a veces estaba de armador, en fin. ¿Cómo se llama? La defensa, pues, que está, pues, obviamente Dani Alves, Marquinhos, no jugó Thiago Silva, estaba en la banca, debe ser que... Sí. Que alguna dolencia tenía, porque él es titular en esa defensa, pues no jugó. Uh-huh. Pero yo creo que me dejaron mucho me dejaron mal sabor, pues. Entonces, por ejemplo, en el gol de Marcelo, pues todo el mundo sabe que Marcelo, cuando no se va hasta la línea de fondo para meter el centro, que en este caso era lo que iba a hacer, ¿cómo se llama? Asensio. Pues todo el mundo sabe que Marcelo hace la diagonal y que Marcelo, claro, tiene muy buen disparo. Marcelo entró igualito que este muchacho, el del PSG, él entró como Pedro por su casa y nadie lo marcó. En el gol de Cristiano con el muslo, pues entonces, bueno, ahí también hay un pequeño, ¿cómo se llama?, rechace por parte del arquero, que yo no lo voy a criticar porque, bueno, de alguna manera rechazó. A lo mejor si le hubiera salido hacia un costado, pues entonces no hubiera tenido peligro, pero le salió justamente ahí muy cortico, cerca del punto de penalti, y entonces ahí estaba Cristiano. Entonces, obviamente que no perdona, ¿no? Y lo otro es, antes de entrar con la polémica, qué barbaridad los cambios que hace el amigo Emery. Esa de sacar a tu máximo goleador histórico en el minuto 66, si tú lo vas a sacar, sácalo cuando tengas el de alguna manera el resultado amarrado, sácalo en minuto 88, minuto 90, pues no lo saques, por Dios, en el 66, ¿verdad? En el 66, sí, cuando los goles de Madrid fueron, bueno, uno al 45 y después entonces 83 y 85, entonces obviamente estaba buscando amarrar el 1-1, pero le salió mal porque esa no existe. O sea, si tú vas a sacar a Cavani, tú tienes que sacarlo en dado caso primero más adelante, y después tienes que sacarlo por un jugador que sea también punta, o en dado caso para amarrar en el medio campo, pero tú lo sacaste por un lateral y entonces adelantaste a, ¿cómo se llama?, a Dani Alves. Entonces yo creo que de todas, ahí se equivocó. Lo último que voy a criticar es a Mbappé, porque Mbappé no me gustó en todo el partido. Yo pienso de que el muchacho quizá un poquito lo ha endiosado la prensa, debido a todo el efecto mediático que impulsó su traspaso y los números de su traspaso, pero realmente, si bien yo le he visto algunos destellos con la selección de Francia, en este partido por lo menos quedó a deber. Todavía faltan 90 minutos y en el Parque de los Príncipes, tanto Mbappé como Cavani, como el propio Verratti, tantos jugadores. Bueno, Neymar, lo que pasa con Neymar es que lo tenía muy marcado y ya uh-huh. en el minuto 3 le habían dado dos leñazos bastante fuerte, ¿no? Sí, Mbappé me quedó de ver, obviamente Meri, que yo creo que es un cobarde, para no utilizar la palabra que se merece, y bueno, y le salió el tiro por la culata. Vamos entonces al turrón con el tema de las jugadas polémicas. Yo te pregunto lo siguiente: en Valdebeba debe haber un complejo de piscinas también, ¿verdad? Hay unas buenas piscinas ahí donde los jugadores se relajan, donde tú puedes practicar clavado. Por favor, por favor, no me hables de eso. No. Los reyes de los piscinazos, Luis Suárez y Neymar, jugaron en Barcelona. Uno todavía está ahí. Pero ya va. Es que todavía no voy con Kroos, que tú crees que voy con Kroos. El que se tiró un piscinazo de antología que le cobraron una falta fue Modric. Ese jugador que a mí me gusta tanto porque me parece que tiene muchísima clase, No sí. no tiene necesidad de hacer eso. El hombre, tú ves la repetición y es que no lo tocan en ningún momento. Se lanza, pero con un estilo que ni Greg Luganis en su mejor momento. Y lo peor es que el árbitro comió y le cobró la falta. Imagínate que hubiera metido el gol. Esto lo que me trae a colación es que yo no entiendo, y te lo dije también, lo dije en el WhatsApp, yo no entiendo cómo en Champions, sobre todo a estas instancias ya, etapas definitorias donde se juegan tantas cosas, no hay VAR. No lo puedo entender que no haya VAR en la UEFA. A ver, partner, la jugada de Modric, antes de entrar con las otras. ¿Por qué Modric? Porque ese jugador no tuvo trascendencia al final. Bueno, ok, pero coincides conmigo que fue un piscinazo. Para ser franco, ni lo recuerdo bien. Okay. No, y no es por eludir el tema, simplemente no me parece una jugada meritoria de ninguna discusión. Bueno, está bien, pero lo discuto porque voy con el árbitro. O sea, el árbitro realmente se equivocó, no una, varias veces. Y se equivocó de lado y de lado. Uh-huh. Ok. En ese caso, sí. La jugada, pues obviamente el gol no subió al marcador porque el tiro libre no trajo consecuencias. Pero ok, lo que sí trajo consecuencias es el penalti, por un lado, que le cobran al PSG con un agarrón en el área grande a Toni Kroos. Yo cuando lo vi en vivo y yo escribí penalti claro. Después cuando veo la repetición me queda menos claro, y después cuando lo veo ya en cámara lenta y vuelto a ver, yo creo que ahí tiene mucho mérito Kroos, porque si bien el hombre lo toca, es verdad que lo toca, pero no lo toca de una manera que, digamos, que amerite que caiga el jugador. En otras palabras, digamos, si esa misma jugada, igualita, el mismo jugador, que por cierto tenía amarilla, ¿cómo es que se llama? Sí. Ahí lo sustituyeron. Lo Celso. Ajá. Este jugador fue demasiado arriesgado. Él con una amarilla se estaba jugando la expulsión con esa. Afortunadamente para él no se la sacaron. Porque hubiera quedado con 10 en el minuto, ¿qué? Minuto 45. Entonces, bueno, vuelvo. Si ese de Lo Celso le hace esa misma jugada, por ejemplo, a Leo Messi no se cae. ¿Por qué Leo Messi no se cae? Porque Leo Messi no es de los que piscina, de los que se lanza. Como si lo es Neymar, como es verdad que Luis Suárez también lo hace en ocasiones, y como CR7 también lo hace. Yo nunca había visto a Kroos lanzándose a la piscina, lo hace muy bien, tiene muy buen estilo. Tampoco había visto a Modric, por eso te pregunté que si en Valdebebas, pues entonces hay esas piscinas, porque se ve que han estado practicando bastante, y bueno, y chapó para Zidane, que también le enseña cómo lanzarse. Pero entonces, bueno, a lo que vamos, yo creo que ese penal tiene, vamos a decir, 50% mérito de Kroos y 50% de realidad del penal que lo tocaron, pero no era una cosa así, vamos a estar claros, no es como para que se caiga. Kroos es un hombre que tiene su kilito, tiene bastante fuerza, entonces para la fuerza, para decir, la intensidad con que lo agarra, que prácticamente le está poniendo la mano aquí cerca de la clavícula, no era realmente para tumbarlo. Pero bueno, obviamente, al tocarlo, él está corriendo ese riesgo y le salió mal. Claro. Oye, una pregunta. Digo, tu análisis me parece muy acertado, ¿no? Yo creo que Kroos afloja el cuerpo, nada más siente que lo están tocando en el hombro y el árbitro compra que pues lo ha jalado del hombro y pita penal. Claro, le salió el colmillo ahí, ese es un hombre que tiene colmillo y bueno, y lo utiliza y está bien, y lo utilizó para bien de su equipo. Es parte del fútbol. El VAR, ¿tú crees que el VAR hubiera, la utilización del VAR en eso hubiera cambiado el dictamen de la jugada? Yo creo que sí, porque en ese momento el árbitro, cuando lo puede ver en cámara lenta y en varios ángulos, pues entonces se hubiera dado cuenta, oye, mira, realmente sí lo toca, pero no es una cosa así de exagerada. Y cuidado, y no le sacaba amarilla a Kroos por simulación. Cuidado. Exactamente, era lo que iba a rematar diciendo, si hace ese juicio, entonces tendría que haberle sacado la amarilla a Kroos por Toni Kroos, exacto. Pero, por ejemplo, si en ese momento se hubiera decidido por, además de pitar penalti, sacarle la amarilla al jugador, que perfectamente lo podía hacer, sí. El jugador hubiera sido expulsado. Entonces, lo que no estoy claro es, eso habría que preguntarle a alguien que ve estas ligas que tienen VAR, ¿no? Uh-huh. Tú con el VAR, tú echas para atrás una circunstancia, o sea, puedes anular una tarjeta amarilla que haya sacado y que haya expulsado a un jugador. Me imagino que si utiliza la tecnología para validar un gol, también lo puede utilizar para revertir esa situación. No lo sé, no sé cómo funciona en esos casos. Es una muy curiosa pregunta, sí. Y es una pregunta que ha tenido su propio en Rusia. Correcto. Ojo, hay que estar. Vamos a documentarnos, Ángel, ¿no te parece? Por lo que pueda suceder. Sí, señor. Bueno, pero no, definitivamente sigo sin entender cómo en esta instancia y en la UEFA y en estos partidos tan importantes y con equipos que tienen tanto presupuesto no hay VAR. Pero bueno, adelante. La otra jugada polémica pues es el otro penal no cobrado, uh-huh. Donde, bueno, en tu opinión, pues el brazo está, estamos hablando de Sergio Ramos, el brazo está pegado al cuerpo. Yo te pasé una ampliación que hice de la foto. Ojo, no he en ningún momento he hecho truco ni Photoshop de esa foto. Lo que hice fue, no, porque te conozco, entonces yo no soy diseñador gráfico ni nada que se parezca. Lo que hice fue que agarré la foto donde pareciera que está pegado al ojo y entonces lo amplié y recorté ese pedazo y ahí se ve claramente como el brazo está, no es que está a 45 grados, que está así para hacer un mate de voleibol, pero sí está despegado el cuerpo. Ahora, para ser un poquito abogado del diablo, he de decir que escuché la opinión de uno que sabe mucho de esto, que es Iturralde González. Iturralde dice de que eso no es penal. ¿Por qué no es penal? Porque para él, si bien el brazo no está pegado al cuerpo, el brazo está en posición normal. No es una posición donde ocupa el espacio, que es lo que el término que utiliza el reglamento. Si el brazo está ocupando el espacio, digamos, es un brazo que está descaradamente, qué sé yo, a 90 grados o 45 grados. Entonces, si el brazo está en posición normal y el remate es muy violento, como fue el caso, es un remate violento, pues entonces ahí se interpreta que simplemente el balón fue al brazo y no el brazo al balón. Entonces uh-huh. Es un caso parecido a uno que no le pitaron a un Titi hace como 2 semanas, donde en el chiringuito, pues entonces inmediatamente se le cayó encima un Titi, que eso era un penal, que cómo es posible, que es un robo. Es un caso bastante parecido. Voy a escuchar el chiringuito de este programa a ver si las mismas voces agoreras que querían crucificar un Titi, pues entonces aquí dicen que cómo es posible que a Ramos le vaya a pitar un penal, que menos mal que no lo pitaron. Tu opinión sobre esta jugada de Ramos. Yo pienso en el tema, cuando lo vi en vivo, me pareció que lo pegó en el pecho. Después me mostré, no vi más. Mostraste las fotos, todavía en las fotos, creo que la foto refleja momentos antes de que llevase el balón al cuerpo o al brazo, pero no me quedé contento con ello, entonces me puse a buscar un video en red y lo encontré, y resulta que efectivamente el brazo, el balón pega en el brazo, no en el pecho, pega en el brazo, se ve claramente, sí, el brazo sí. Incluso está algo separado del cuerpo cuando el balón le pega. ¿Sí? Esa jugada yo en vivo sí me pareció penalazo. Pero bueno, después de que veo una y otra cosa y después que escucho a Iturralde González, pues entonces no estoy tan claro todavía, no te digo ni una cosa ni la otra. A Iturralde no se le puede acusar de ser promadridista tampoco, ¿no? Recuerdo bastantes partidos en los cuales su actuación como árbitro digamos, no fue favorable al Real Madrid, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Sí. No, y hoy en día está retirado, entonces yo creo que es un poco complicado pues decir de que está en la nómina de Florentino, yo no lo creo. Yo creo que es un tipo imparcial y bueno, pues muchas veces ha dicho algunas opiniones que no favorecen a mi equipo y en este caso pues favorece al Real Madrid. Dice, bueno, de hecho él dice que ninguno de los dos fue penal. Él dice que el de Kroos no es penal. y que este de Ramos tampoco. Tampoco lo es. En su opinión, ninguno lo es. Creo que viéndolo así y considerando lo que dice Iturralde, pues no sería penal. Sí. En todo caso, el árbitro no lo pitó y es el que tiene la boca dentro del terreno de juego. Así es. Ahí sí sería bien interesante, como tú dices, Refle, si estuviera la tecnología del VAR a disposición, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo consulta y decide que cambie opinión? ¿O dice, no, no, efectivamente el brazo ocupaba una posición normal, el balón va al brazo, no es penal? ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? Bueno, lo que está claro es que el Madrid, con polémica, sin polémica, lo que sea, pues entonces ha sacado una buena renta. A favor de las esperanzas del PSG está ese gol de visitante que, bueno, sí, le da la opción de ganar, por ejemplo, 2-0 y pasar. 2-0 y de ahí en más tiene que meter por lo menos 2 más goles que el Madrid en París. Por eso. Entonces, bueno, si bien yo consideraba a priori al PSG, ojo, sin haberlo visto, repito, yo lo consideraba favorito, pero lo consideraba favorito por el mal momento de la defensa del Madrid. A mí me parece que la defensa del Madrid tuvo un solo error en este partido, que fue justamente en el momento en que dejan entrar a este muchacho a marcar el gol. Pero yo creo que la defensa en el resto del partido estuvo bastante, bastante acertada. Yo no sé si tú concuerdas conmigo. Muy correcta. Y el desdoble, como te dije, y a Isco defender abajo, vi a Benzema, no lo vi defender, a Cristiano lo vi abajo, no te digo en barrera ni nada por el estilo, en jugada. Y bueno, la mejor prueba de que hicieron un gran trabajo es que Neymar no pisó el área chica, no pisó el área grande tampoco, con peligro. Entonces eso significa que tuvo un marcaje muy apropiado. Sí, sí, es que lo tenían siempre marcado de a dos. Para la vuelta pendiente, porque, ¿cómo se llama? Este equipo tiene que buscar el partido, no le queda otra. Tiene que marcar un par de goles y tratar de que el Madrid no marque. Porque si el Madrid marca un gol en París, ya Dios luz que te apagaste, ¿no? Porque es muy complicado. Tiene que meter 4. Muy complicado. Tiene que meter 4. Sí. Bueno, este fin de semana, pues los partidos tenemos Las Palmas-Sevilla, Eibar-Barcelona, pues entonces aquí... Ese es un buen juego, ¿eh? Eibar no es perita de dulce. Sí, señor, bueno, aquí hay que ir a por los 3 puntos, pues entonces para recuperar, pues, sensaciones. A la vez Deportivo, Málaga-Valencia, y el domingo entonces Real Sociedad-Levante, Atlético Madrid-Atlético Bilbao, Español-Villarreal... y Real Betis, Real Madrid. ¡A la Betis! ¡A la! ¡Ahí ustedes! El Betis, man, que pierde. El Betis, pues entonces, Joaquín y los suyos ahí. Y bueno, vamos a ligarle a Andrés Guardado ahí, pues que entonces que marque como debe ser. Un gol. Mira, oye, buen partido el Atlético y el Atlético, ¿no? Sí. Sí, porque sí. De Bilbao contra el Atlético de Madrid. Sí, porque en el Wanda, pues, bueno, hay que decir que el Wanda va a ser al final la sede de la final de Copa. Ya salió eso también, ese dictamen. Sí. Algo que no se entiende es que, a diferencia de otros años, cuando la final de Copa siempre se jugaba una vez que había terminado la temporada, ahora resulta que la final de Copa es en abril. Y no solo en abril, sino que es un sábado en la cual hay fecha, o sea, hay liga ese sábado. ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. Sí lo entiendo. O sea, lo que pasa es que la liga de fútbol y la federación de fútbol, pues no, los respectivos presidentes no se hablan. Y son enemigos acérrimos. Entonces... la copa la lleva por algún motivo, la lleva la federación y pues el campeonato local lo lleva la liga. Entonces, han fijado eso así. Entonces, al ser justamente el Wanda, era escenario de un partido de liga del Atlético ese día. Entonces, obviamente, van a tener que reprogramarlo. Pero bueno, cosas del fútbol español. A ver, la semana que viene, si no me equivoco, hay Champions. Ahí está. El martes entonces juega Bayern de Múnich contra Beşiktaş y en Stamford Bridge, Chelsea, que va a ser eliminado, contra el Barcelona. Pues ahí vamos a resucitar pues los grandes momentos de Iniesta en Stamford Bridge, entonces aquel gol que todavía lo recordamos. El miércoles, como ya lo dijimos en este podcast, pues ahí el partido reprogramado Leganés-Real Madrid, y bueno, pues ahí los pepineros que se acuerden de lo que hicieron en Copa y saquen pecho. Y ese día, pues ahí Sevilla-Manchester United y Shakhtar Donetsk AS Roma. Bueno, partidos interesantes que obviamente... Sí, el Sevilla-Manchester United me llama muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Sí, bueno, un Manchester United que no las tiene todas consigo porque es una de cal y otra de arena. Quedó eliminado en la Copa local de ellos. Quedó eliminado y bueno, y Mourinho pues no tiene mayores esperanzas en la Liga. Y bueno, le queda la Champions. Mourinho en Champions tiene un palmarés interesante. Sí, no son muchos los que pueden alardear de haber ganado Champions en tres países diferentes. Sí, pero fíjate tú que le quedó pendiente ganarla con el Madrid. Sí, esa le quedó como pendiente, cosa que me alegra muchísimo. Digo, contra mi propio equipo, pero... Mira, dentro de la rumorología, parece que bueno, esto salió en el chiringuito, ¿no? Parece que Nacho está un poco molesto y le ha dicho a su agente que vaya buscándole equipo para tener alternativas. Perdón, dije Nacho. Asensio. Sí, dije Asensio. Asensio, Marco Asensio. Perdón, no es Nacho. Marco Asensio está un poco molesto por la falta de minutos y entonces le ha pedido a su agente, a su entorno, que le esté buscando alternativas porque que si no cambian las cosas, pues él le gustaría pues jugar con otro equipo. Y la persona pues que estaba revelando pues esta vamos a decir este chisme, pues entonces lo que decía es que un alto directivo del Madrid le dijo al representante de Marco Asensio que se quedara tranquilo. Dile, mira, dile a Marco que se quede tranquilo porque el próximo entrenador confía al 1000% en él. Palabras textuales, ¿ok? Entonces, no solamente es que ya la cama de Zidane está hecha. Claro, si le damos validez a este rumor. Si este rumor es cierto, no solamente es que la cama de Zidane ya está hecha, sino que ya tiene ocupante esa cama. Ya han hablado con un entrenador y ya han hablado hasta a nivel de detalle de jugadores y el hombre les ha dicho que confía al 1000% en Asensio. Obviamente estos son rumores, pero bueno, también hay un dicho muy sabio que dice ¿cómo es? Cuando el río suena, piedras trae. Entonces, ¿qué te parecería ese rumor? No sé, el Madrid es así, echó a un entrenador no más conquistado la Champions. Sí. Y después ese entrenador terminó siendo campeón del mundo. Entonces, se puede dar de todo. Florentino tiene ese tipo de reacciones. Aunque hay que reconocer que en los últimos 3 años estaba muy, ¿cómo se llama? Muy calmo, ¿no? No ha sido tan mercurial en sus decisiones. Sí. Bueno, tú sabes lo que a mí, después de reflexionar un poco y de ver, de analizar un poco la situación de Zidane, yo lo que creo es que Zidane va a terminar esta temporada, pase lo que pase. Así quede eliminado en Champions, así quede como quede en Liga. Yo creo que Florentino lo va a respetar debido a quién es Zidane y a lo que ha logrado Zidane. Y en todo caso, yo creo que su sustituto ya debe estar por ahí preparado y independientemente de lo que pase así, repito, inclusive si gana la Champions, yo creo que inclusive si gana la Champions se va, y creo que inclusive si la pierde o si queda eliminado frente al PSG se va también, pero no creo que se vaya ahí mismo, quede eliminado, a menos de que él tirara la toalla, que no creo que sea Zidane un hombre de tirar la toalla en el medio de un campeonato. Yo creo que de alguna manera ellos deben haber hablado y él le va a respetar su palmarés y Zidane se irá, pero al final de la temporada pase lo que pase. Ese es mi feeling, Paco. Ese es tu punto. Yo creo que se iría a final de temporada, coincido con tu análisis de que lo mantendría a final de temporada. Creo que continuaría si acepta la Champions, eso creo. Respetando padres, lo que pasa, es que sabes que reciente que ya anda tres Champions seguidas, eso sí. Tampoco se puede tirar al sexto. Sí, lo que pasa es que tú sabes que yo tampoco veo a Zidane en una temporada más donde tuviera que salir, porque si él se queda, él tiene que hacer una renovación ahí y tú no puedes justificar un año más donde tú tienes a todos esos muchachos en el banco. Entonces, otra cosa que yo he escuchado es que todos esos muchachos llegaron, a diferencia de lo que yo creía al comienzo, de que eran fichajes de Zidane. No fueron fichajes de Zidane, fueron fichajes de otras personas del organigrama del Madrid que convencieron a Florentino de que hacía falta sangre joven. Y que bueno, que tenemos a Teo, tenemos a Ceballos, que fue el mejor en la sub-21, tenemos a este, tenemos al otro, los podemos fichar y bueno, no van a costar demasiada pasta y por qué no intentarlo. Esa fue la historia. Entonces, si Zidane se queda, Zidane tendría que empezar por sacar a varios de esos muchachos, inclusive a otros que no son muchachos, como Benzema, que le tiene un videillo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo, la verdad que yo no veo a Zidane haciendo eso. Me da la impresión de que él no se lanzaría esa revolución, que sería una revolución en Madrid. Pero bueno, ya veremos, nos estamos adelantando mucho. Lo dejamos hasta aquí. Pero no me disgusta la idea de Zidane ganando la Champions y diciendo, bueno, señores, revolución. Vamos a empezar todo de nuevo porque ya lo hemos ganado todo y queremos seguir ganando. No me disgusta esa postura. Creo que hasta a él le gustaría. Pero en fin, qué sé yo de esto. Sí, bueno, y soñar es gratis, ¿no? Claro. Soñar es gratis. Yo creo que la final de este año va a ser entre un equipo inglés y el Barça. Yo estoy seguro que un equipo inglés va a estar en la final. Creo que el Barça no le va a dar el ancho. Okay. Pero seguro que va a haber un equipo inglés. Seguro, seguro, seguro. Mi peor pesadilla, dos. Sería interesante, en fin. dos equipos ingleses ahí, pero bueno. Yo concuerdo en parte contigo, va a haber un equipo inglés y va a haber un equipo español. Oye, Ángel, los dados están echados para que haya las semifinales absolutamente inglesas. O sea, es una posibilidad, hay cinco equipos ingleses y casi casi que los cinco van a pasar. Ese Chelsea hasta aquí llegó. Mi única duda es el Manchester United. El Chelsea ha debido ser eliminado en la etapa de grupos para jugar la Europa League. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. También tenemos el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Le mandamos un saludo muy caluroso a nuestro amigo compañero Alejandro Latanzi, que por problemas personales no pudo estar hoy con nosotros, pero sin duda alguna va a estar la semana que viene. José Miguel, muchísimas gracias por tu participación y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Que tengan un excelente resto y fin de semana. Tengo por ahí preparado el himno del Betis por si acaso se produce otra campanada y Joaquín mete ahí un triplete y entonces ganan el fin de semana, pues ahí voy con ese himno del Betis la semana que viene. A mí Joaquín es un tío que me cae muy bien. Yo creo que en otros temas, ¿no? El fútbol que llora el domingo. Sí, bueno, uno tengo varias versiones del himno del Betis y una, por cierto, está cantada por un cantautor que es quien compuso ese himno, y Joaquín, están los dos cantando ese himno. Así que ya lo tengo ahí en la carpeta preparadito. Muy bien. Bueno, entonces, José Miguel, un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, sí. Bueno.